Buenos días para todos. Los mundos virtuales como entorno de enseñanza es el tema que venimos a compartir. En nombre de NetLearning, les agradezco su participación en esta ponencia institucional que está integrada por el siguiente equipo: la socia directora, la licenciada Susana Trabaldo, la coordinadora tutora, licenciada Beatriz Aquino, y quien les habla, la licenciada Lorena Roldán. Esta sesión sincrónica se desarrollará in Word en la plataforma de Second Life, simultáneamente con este evento presencial de BTM, con el objetivo de que ustedes puedan apreciar las potencialidades de la herramienta. Por eso rápidamente dejo paso a mi avatar, Lois Ilei mío, para que continúe con la presentación. Buen día a todos los presentes in Word, aquí en la región de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, donde han recreado maravillosamente este escenario de Machu Picchu en representación de la institución. Nos acompañan el ingeniero Frank Casas. Para ajustarnos y administrar bien el tiempo de presentación, tomaremos los siguientes tópicos. Y antes, por favor, si saludamos a los presentes, a Beatriz, a Susana y al auditorio. Bueno, buenos días Bueno. a todos. Soy Beatriz. Les agradezco la presencia y en un ratito conversaré con ustedes. Susana, ¿nos puedes escuchar? Bueno, ahora en un ratito se comunica Susana. Bueno, los tópicos, como les iba diciendo, son la introducción a los mundos virtuales, aportes del entorno de Second Life a las experiencias de aprendizaje, el diseño de actividades y comunicación, la construcción de la comunidad de aprendizaje en el entorno 3D, la interacción con la sala virtual y las conclusiones de experiencias obtenidas durante estos 3 últimos años. Por eso, para organizarnos y disfrutar todos del evento, les pedimos que si surgen preguntas, las formulen al final de la presentación. Y también solicitamos a quienes estén compartiendo este espacio ahora en Word que cierren sus micrófonos para que el sonido ambiente se escuche con claridad. Bueno, pasamos al siguiente slide. Y ya para hacer una breve introducción a los mundos virtuales. Y bueno, quería preguntar si alguien en la sala o en los presentes aquí en Word ya tienen su avatar. Quería saber si en la sala ya alguien tiene su avatar. Bueno, tenemos generalmente este tipo de porcentaje. Bueno, para navegar por esta isla hay que sacarse un usuario y bajar un programa a su PC. Hay que tener una conexión a Internet. Un sistema operativo puede utilizar XP, Vista o Windows 7. Memoria, a veces, como requerimiento mínimo se solicita 512. Pero por experiencia yo siempre recomiendo 1 giga como mínimo. Y una buena tarjeta gráfica de memoria, una tarjeta gráfica es fundamental. Luego pueden fijarse en la página, este tipo de cosas, por eso no quiero detenerme en esta cuestión. Cuando ya sacan su avatar, que es como ven aquí en la pantalla, es la representación gráfica en 3D de uno mismo, ingresan a Second Life con su usuario y contraseña. Y desde allí, como anuncia Second Life, es un mundo, tu imaginación. Esta plataforma, como la ven, era una especie de lienzo en blanco en el que los residentes, es decir, los avatares, los usuarios, pusieron en juego su imaginación, construyendo todo lo que ven alrededor, desde el mínimo ladrillo, las butacas, el césped, comunicándose, o sea, intercambiando información, ideas, y así aprendiendo. Como pueden notar, una de las características distintivas de Second Life es que los entornos son creaciones de los propios residentes y que no existe una finalidad específica, digamos, en el juego. Nadie aquí gana ni pierde, cada cual juega como desea y aporta sus propias metas. Podemos identificar tres características fundamentales. La interactividad es una. El usuario puede comunicarse con el resto de los usuarios e interactuar con el metaverso. Por eso, como pueden ver aquí, ahora nosotros estamos emitiendo a través de un chat de voz y después se pueden compartir mensajes en el chat escrito, mensajes internos con otro avatar, mensajes en el mismo grupo, cuando yo armo la comunidad, y entre grupos también informando de nuestras actividades. Por ejemplo, una segunda característica sería la corporeidad. El entorno al que se accede está sometido a ciertas leyes de la física y tiene recursos limitados. El acceso se hace en primera persona, por eso es que yo siempre necesito tener mi usuario y contraseña. Sí puedo ingresar desde cualquier otro programa que esté instalado en la computadora, pero con mi usuario siempre soy yo quien ingresa. Bueno, y por último, la persistencia, que es otra de las características fundamentales, porque aunque yo me fuera de este lugar, aunque no esté conectado, o sea, el metaverso, el sistema sigue funcionando y no se para, ¿sí? Bueno, otro de los temas, que es, bueno, las cuentas, uno cuando ingresa lo puede hacer gratis. Y después puede acceder si quiere comprar terrenos o hacer otro tipo de actividades ya cuando está más amigable con la herramienta, puede acceder a la cuenta premium. Desde aquí arriba pueden observar en la pantalla el saldo del Linden Dólar, que es la moneda oficial que se utiliza aquí en Second Life. Por ejemplo, para que tengan una idea, un dólar americano equivale aproximadamente a 250 Linden dólar. Bueno, podemos decir entonces que Second Life es un MUVE, un entorno virtual multiusuario. ¿Por qué? Porque posee un componente social y abierto, es un entorno basado en imágenes, existe un control creativo del mundo por parte del usuario. Porque puede personalizarlo desde su avatar hasta puede construir y hacer cosas en su contexto, en su entorno, ¿sí? Por eso permite crear contenido y poseer posibilidad intelectual del mismo, ya que tiene su economía propia, como dijimos, ¿no? Los Linden Dollar. Bueno, los mundos virtuales se están incorporando en nuestro mundo real. Esto suma un avatar más el metaverso más la realidad. Aquellas acciones que realizamos en Second Life pueden tener impacto en nuestro mundo real. Second Life no es un juego. El usuario crea sus propios objetivos y metas. Por eso nosotros fomentamos que cuando uno ingrese fomentamos en nuestras clases que cuando uno ingresa tenga un objetivo particular, aunque sea un objetivo pequeño, pero claro y conciso de lo que se va a hacer. Este contexto para nosotros promueve la capacidad de crear y producir, despliega un sentido de pertenencia, recrea la forma de comercialización y amplía las formas de comunicación. Continuando con la presentación, le doy paso a la licenciada Susana Trabaldo. Ella nos va a hablar sobre los aportes del entorno de Second Life a las experiencias de aprendizaje. Gracias, Lorena. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, correctamente. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva que dice aportes. Muy bien. Second Life ofrece un importante abanico de posibilidades, como dijo Lorena recién, que permite diseñar actividades creativas, significativas. Yo diría que actividades memorables para los usuarios, tendientes a alcanzar objetivos de aprendizaje específicos a través del desarrollo de proyectos, juegos, simulaciones, situaciones a resolver, práctica de procedimientos complejos. Te constituye un entorno propicio para el aprendizaje experiencial, es decir, aquel que se da cuando aprendemos haciendo, cuando aprendemos jugando, a través de la experiencia. También hablamos de un aprendizaje inmersivo, porque estamos inmersos en una situación en la que es necesario aplicar ciertas habilidades o competencias para resolver una determinada situación, contextualizada por este entorno. Así es como el estudiante asume un rol protagónico de la experiencia de aprendizaje. Allí en pantalla ustedes ven el cono de Dale que muestra, de algún modo, ustedes ven el impacto en la base, cuando se refiere Dale al hacer, a las experiencias, el impacto que tiene esto en el aprendizaje, en la participación activa, y el involucramiento de los estudiantes. Esto que decimos no es nuevo, lo vivimos como docentes y como estudiantes en lo presencial. Lo que sí es nuevo es que contamos con esta plataforma tecnológica en 3D para poder concretar este enfoque en la formación virtual. Podemos pasar a la próxima pantalla. En este contexto, podemos crear actividades en las que se requieren aplicar estrategias para resolver problemas, por ejemplo, aventuras gráficas, y añadir comunicación en un entorno participativo como los juegos en línea. Todo depende de los objetivos, de los recursos con que contemos. El diseño de la instrucción en los mundos virtuales requiere de un equipo multidisciplinario, bien formado, que comparta conocimientos diversos y conozcan todos muy bien las posibilidades que ofrece el entorno, desde lo pedagógico y lo tecnológico, con el fin de lograr, de llegar, de lograr acuerdos y de conformar esos acuerdos para crear un buen diseño. Se pueden construir juegos o simulaciones, simuladores, o bien crear proyectos o trayectos de experiencias colaborativas grupales más sencillas y menos demandantes en cuanto a recursos como las Second Life, web quests o exploraciones, basadas en la participación activa en lugares ya diseñados y de acceso público. Hay tantas opciones como nuestra imaginación nos lo permita. Pasamos a la próxima pantalla sobre comunicación, por favor. Estas experiencias de aprendizaje suelen tener un componente social y colaborativo amplio, con interacción bien diversa. Como dijo Lorena, nos encontramos con usuarios de los lugares más remotos, que las tornan experiencias muy gratificantes. Suelen tener ciertas características narrativas, storytelling, que involucran, atrapan la atención, motivan. La experiencia individual también encuentra la posibilidad de compartirse y de transformarse al hacerlo. La formación en las habilidades de los profesores y tutores es fundamental. Se requieren competencias relacionadas con comprensión de los procesos de aprendizaje online, habilidades técnicas, habilidades para la comunicación online, conocimiento del entorno 3D, características personales proactivas y empáticas. Y sobre este tema, justamente Beatriz Aquino va a referirse a la formación de los tutores. La dejo entonces a Beatriz. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Susana. Quiero hablar justamente de la interacción de muchos elementos que están en juego aquí en este mundo 3D. Como todo grupo virtual, nosotros encontramos, si podemos pasar a la otra diapositiva, así pueden ver la imagen de los tres elementos que estoy comentando en este momento. Hay tres elementos clave en esto, que es un grupo que es el protagonista, donde los estudiantes realmente construyen su propio proceso de aprendizaje. Luego tenemos un segundo elemento que es el tutor, un tutor proactivo, un tutor que es puente, que es guía de estos estudiantes. Y el tercer elemento en juego es el entorno, en este caso Second Life, que nos permite generar una cantidad de estímulos donde el aprendizaje se facilita. Aunque en un primer momento puede haber ciertas resistencias, si el tutor se constituye en un guía que contiene al grupo de estudiantes, va a lograr que cada uno logre sus propios objetivos de aprendizaje en comunión con los demás, es decir, en un grupo colaborativo, formando una comunidad virtual. Porque la tecnología nos permite pensar cómo trabajar nuevas problemáticas en los que son los grupos virtuales y cómo tenemos que otorgar nuevas respuestas a estas problemáticas. Entonces, aquí la figura del tutor es fundamental, otorgando, permitiendo que todo el mundo acceda a elementos facilitadores. Entonces, este escenario, este mundo 3D, se puede convertir realmente en un espacio de pertenencia. Esto se logra en un paso a paso, no es inmediato. Si pasamos a la otra diapositiva, yo estoy tomando aquí una como base lo que son las etapas de construcción de la comunidad de Gilly Salmon, pero en este caso modifiqué en base a sus conceptos y establecí una imagen en espiral que nos va hablando de distintas etapas, que no son compartimientos estancos, sino que son instancias que permiten traspasarlas, avanzar y generar vínculos en este mundo. No nos olvidemos que el avatar realmente es una representación, es un símbolo de una persona que está aprendiendo. En este caso estamos conteniendo esto que estamos diciendo en lo que son entornos de aprendizaje, cómo usar esta tecnología, que es realmente un entorno privilegiado para mejorar como personas, para crecer en el conocimiento. Entonces, hay una primera etapa que es de acceso y motivación, donde el tutor es uno de los pilares de este periodo. Una segunda etapa de socialización, ahora vamos a hablar qué hacer en cada etapa. La tercera, de manejo de la información. Una cuarta instancia, donde hay realmente construcción del conocimiento. Y una quinta, de metacognición. Si pasamos a la otra diapositiva, así les voy dando como un eje de cada una. ¿Cómo trabajamos en esta etapa? Después Lorena les va a comentar nuestras propias experiencias como tutoras en distintas ocasiones en las que hemos ido trabajando con estos elementos que les menciono. En esta primera etapa de acceso y motivación, nosotros trabajamos fundamentalmente en la ayuda para que cada estudiante pueda crear su avatar, investigue el entorno, lo recorra libremente, desarrolle habilidades para el uso del entorno. En la segunda etapa, que es la de socialización, estamos enseñando cómo desarrollar estas habilidades comunicativas de las que hablaba Susana antes, dentro de este entorno. Cómo ajustar el sonido, cómo utilizar el chat, incluso el lenguaje gestual. Esto nos permite una representación de la realidad cotidiana y esto realmente es muy importante. El estudiante en estos momentos no tiene que sentirse solo, tenemos que ingresar con ellos cada vez que se programe un encuentro sincrónico. La tercera etapa, que es la del manejo de la información, en general organizamos recorridos, hay intercambio, se puede hacer una un paseo por distintos lugares, por museos, salas de conferencias, por lugares turísticos. Es decir, la idea es poder realmente permitir, facilitar que conozcan este mundo. Ya en la cuarta etapa, que es la del desarrollo de habilidades, de actividades colaborativas, esta etapa de construcción, trabajamos específicamente con actividades colaborativas. Entonces se organizan en pequeños grupos, seleccionan un lugar donde ir, qué recorrer, qué conocer, y luego se comparte todo lo que hacen, incluso toman fotos, capturan pantallas de lo que van haciendo y comparten con el resto del grupo. Esto permite afianzar vínculos, es decir, este espacio que es Second Life se convierte en un lugar de pertenencia para el grupo siempre y cuando allí haya acción, haya contención y haya construcción del conocimiento. Y en la etapa 5, que es una etapa de una instancia de metacognición, trabajamos con todas las reflexiones, todas las resonancias que aquí se van percibiendo a medida que se avanza en este trabajo y cómo esto les ayuda a todos los grupos a poder intercambiar, crecer, conocer e incluso desarrollar actitudes y aptitudes de mejor comunicación en su vida cotidiana. Así que lo que me gustaría ahora es que ustedes conocieran algunas experiencias de las que hemos sido parte, y los dejo con Lorena, quien va a continuar. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, en este momento hacemos participar a dos alumnos contando brevemente su historia para remarcar algunas y comentarles algunas experiencias de los trabajos que han realizado en este recorrido que les mencionó Beatriz. En principio, cuando iniciamos los encuentros InWord, los alumnos se sienten verdaderamente a veces medio impotentes o confusos, pero una vez que con la práctica y con el desarrollo de los encuentros se van motivando para iniciar la aventura, y realmente es maravilloso verlos cómo van aprendiendo en forma lúdica y divirtiéndose y comentando esto en los foros, ¿no? En el aula virtual, cuando van intercambiando las experiencias en los foros de trabajo y en el foro general. Por eso siempre planteamos, esto lo tenemos claro y siempre lo recomendamos, es la sugerencia fundamental que siempre hacemos, que hay que plantear bien el objetivo, hay que planificar bien el encuentro para que ellos sepan dónde van a ingresar, ajustar bien el horario, cuál va a ser la actividad que se va a realizar, porque hay veces que como la herramienta de comunicación a veces impide que el chat de voz o el chat de escrito a veces los dispersa un poco. Entonces es claro, evidentemente a veces reforzamos esta idea de que, bueno, ingresamos con este objetivo, vamos a hacer esta actividad, desarrollamos la clase, bueno, y al término, cuando ustedes quieran, pueden seguir navegando y explorando la isla, ¿no? Esto en transcurso de las experiencias nos ha sido como, hemos visto la evolución y el desarrollo en los trabajos y que ha servido como disparador de nuevas ideas. Para contarles, bueno, son muchísimos los trabajos que han realizado y muy interesantes. Les comento algunos, por ejemplo, un trabajo se desarrolló en base al entrenamiento y capacitación en una empresa. Otro alumno planteó cómo se podría resolver el tema de la mediación y la resolución de conflictos en el área legal, por ejemplo. ¿Sí? Se estudió y se desarrolló donde hay un área en donde se pueden presentar personas con un cierto situación problemática y, bueno, cómo se lleva la mediación y a través de los mediadores, ¿no? Después, otro interesante que fue el tema del laboratorio de idiomas, cómo se armó un proyecto a partir de las cosas que se pueden hacer y práctica entre los profesores de idiomas. Otro caso fue el estudio y comparación de religiones, que estuvo muy interesante, sobre todo el paseo y lo que van descubriendo y haciendo un cuadro comparativo. Bueno, después se desarrollaron muchas reuniones de equipo, tanto con los alumnos como con los profesores. Se hizo también un recorrido de museos, conociendo el paradigma impresionista. Otro también se estudió la célula, el genoma. Fueron también los artistas a ver una obra de teatro desarrollada aquí dentro en Word. Luego, una de las actividades que hicimos fue asistir a un concierto. Y otro de los trabajos fue sobre un emprendimiento comercial, cómo era toda una rueda operativa y cómo los avatares, cada uno iba haciendo, cumpliendo su rol e iban viendo este sistema, ¿no?, comercial. Así que, bueno, estos son algunos de los casos que hemos tenido de los trabajos de los alumnos. Y, bueno, pasamos a la siguiente slide, que es donde llegamos a las conclusiones de estas experiencias obtenidas durante estos años, ¿no?, que venimos trabajando desde el 2008 gradualmente. Fuimos realmente animando a nuestros alumnos a realizar estas pequeñas actividades en Second Life para que realmente vivenciaran este escenario como un entorno o un laboratorio de experimentación. Para nosotros siempre decimos que es abrirles la puerta para ir a jugar y aprender también. Second Life también fue creciendo y actualizando desde 2008. Bueno, su visor en abril tuvo una actualización importantísima. Nosotros sentimos que fuimos también acompañando y evolucionando en este cambio. Y lo hicimos con apertura e innovación. Los cursos, cuatro ediciones del Diplomado en Diseño, Gestión y Evaluación en e-Learning han desarrollado estos trabajos, cinco ediciones en el del experto de la enseñanza de idiomas, o sea, profesores en idiomas, ingresando a laboratorios y viendo este contexto, ¿no?, de una manera diferente, teniendo una visión holística de la situación. Tres ediciones de curso de redes, y otros tanto en Moodle que tenemos diseñados. Esto nos ha llevado a delinear nuestro programa específico a partir de este año de cómo enseñar en este entorno. Cómo los docentes o con quien quiere enseñar aquí puede diseñar sus cápsulas de enseñanza y aprendizaje. Así observamos y detectamos que bueno, fueron a través de las expresiones que nos iban dando nuestros alumnos, también fue creciendo la creatividad de estos trabajos. Y a la hora de conocer y experimentar cada uno de ellos, en el cierre de cada trayecto que hacíamos, nos ponía muy orgullosos, ¿no? Y bueno, así como para finalizar, en primer lugar planteamos que los alumnos logren pasar la barrera del prejuicio ante un contexto que en apariencia era un juego, porque muchos decían, bueno, esto del mito que existe y que ya en nuestras aulas, por ejemplo, ya no existe, porque hemos comprobado de diferentes maneras cuál es el sentido que tenemos aquí cuando ingresamos. En segundo lugar, también sentimos que los animamos a que disfrutaran la propuesta, como una aventura de aprender jugando. Y como último, fomentamos este espacio como un entorno posible para el aprendizaje de una manera totalmente innovadora. Tenemos, bueno, estos, nos sentimos que hemos cumplido muchos objetivos, los objetivos planteados, por eso estamos proyectando nuevos horizontes, nuevos proyectos. Actualmente estamos trabajando para que toda esta comunidad de aprendizaje 3D que se formó en estos años utilice Second Life como una plataforma de enseñanza que puede estar integrada, combinada o alternativa a otra herramienta de comunicación o de plataforma. Y bueno, y somos conscientes de las limitaciones técnicas que aún existen con Internet y el ancho de banda requeridos. Sabemos que hay un target de público específico, que se requiere de un perfil de alumno. Es necesario también la formación de tutores para gestionar este tipo de metodología. Pero bueno, eso ya lo tenemos. Siempre nos basamos en las fortalezas y en las oportunidades que tiene Second Life. Así que, no obstante, como lo sabemos desde el primer día que iniciamos este camino, seguimos haciendo camino al andar. Así que, bueno, les quiero agradecer muchísimo la presencia, vuestra presencia aquí en este auditorio maravilloso de la Universidad de San Martín de Porres, a los presentes en el auditorio presencial en el marco de BTM 2011. Cualquier consulta o duda nos pueden escribir a info@netlearning.com.ar, que será derivada a quien corresponde. Y tengo bueno, ahí una Susana, pantallita sobre eso. Sí, hay una pantallita en avanzar. ¿Puedes avanzar con la pantalla? De todos modos, bueno, ya Lorena les indicó cuál es el correo electrónico. Nos pueden encontrar en www.net-learning.com.ar o seguirnos a través de Twitter @netlearning20. Gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. Esa es la correcta, Frank, esta es la pantalla correcta. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta pronto.